nada, si hay o no quiero problemas. Mira que yo soy de carne y hueso también. Tienes en la mirada algo que te delata. Yo puedo ver tus intenciones. Eres joven y bella y esas cosas me matan. Quita la vista de mis pantalones. Échate pa' allá, pa' allá. Que yo no quiero. No me mires más, no más. Mira que no soy de acero. Déjate de esa ilusión. Que pierdo la razón. La vida real, esto no es una...